haciéndote cosita. Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Yo desde que entré te noté. Y mi picha era la cachate. No sé si fue que le gusté. No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Yo desde que entré te noté. Y mi picha era la cachate. No sé si fue que me noté. No sé si es así, pero tú a mí. Su curva, mi mirada perturba. No puedo irme de aquí sin sacar la info de su vulva. Capsulia con tinte en la Suburban. Con la derecha agarro el pelo, uso los dedos de la zurda. Imagínate las cosas ricas que voy a hacer. Antes de esto prendimos un bate, pa' que no sienta cuando te maté. Jugando Smash, un pussy, un splash. Seguimos dominando el match. Me la disfruto como cuando gasto cash. Me imagino haciéndote cositas. Blanquita de pelo rizo y espejuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé. Yo desde que entré te noté. Y mi picha era la cachate. No sé si fue que le gusté. No sé si es así, pero tú a mí sí me gustaste. Yo desde que entré te noté. Y mi picha era la cachate. No sé si fue que me noté. No sé si es así, pero tú a mí. Y es que tú tienes un chulo sin la H. Quiero verlo de espalda, así cuando te agache. Yeah, yo siempre me cuido los escraches. Como con los tenis, no quiero pisar los baches. Pero tú eres la queen en mi cama king. Que estar sin San Valentín, me rompemos los spring. Te doy con o sin y de rolling pin. Eso huele más rico que mi tulín. Y tú vas a ser la queen de mi cama king. ¿Qué tal sin San Valentín? Le rompemos los spring. Te doy con sin y de rolling pin. Eso huele más rico que mi talín, ay. Me imagino haciéndote cositas. Blanquita de pelo rizo y después vuelo que hipnotizan, bebé. Si quieres nos vemos ahorita. Pásame el number pa' apuntarlo y hacemos todo lo que me imaginé.